Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Le damos la bienvenida al informativo mesoamericano Voces Nuestras. En esta oportunidad les acompañan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Para esta edición les traemos un programa especial sobre el tema de los transgénicos. Les invitamos a quedarse en sintonía y a escuchar la realidad que Centroamérica y México viven en lo que respecta a la siembra de estos productos. A continuación, los titulares de esta emisión especial. A principios de enero, las autoridades costarricenses dieron el visto bueno a la transnacional Monsanto para sembrar maíz alterado en Avangares, Guanacaste. A partir de ese momento, la lucha por impedir la introducción de ese producto impulsó la unión de sectores a favor del medio ambiente. La fuerte oposición a la siembra de maíz genéticamente modificado en Costa Rica llevó a que más de 50 de los 81 cantones de este país se declararan territorios libres de transgénicos. El líder ecologista Fabián Pacheco comenta sobre la importancia del trabajo colectivo para mostrar un no rotundo a esta actividad. En El Salvador, 5 empresas locales han sido desplazadas por la transnacional Monsanto. Las organizaciones ambientalistas promueven iniciativas de ley menos permisivas y el rescate de la semilla nativa. La transnacional Monsanto supera ya los 25 años de estar en El Salvador. Su estrategia de comprar empresas ya establecidas le ha permitido acaparar el 70% del mercado de las semillas. ¿En qué consiste la ingeniería genética que utilizan? ¿Cuáles daños han ocasionado a la salud? Cáncer en la piel, alergias e insuficiencia renal son algunas de las consecuencias señaladas. Y en México, se promueve la Cruzada Nacional por la Alimentación impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Las organizaciones campesinas critican esta iniciativa, ya que se busca abatir el hambre con la importación de una mayor cantidad de maíz transgénico. En Costa Rica. A principios de enero, las autoridades costarricenses dieron el visto bueno a la transnacional Monsanto para sembrar maíz alterado en Avangares, Guanacaste. A partir de ese momento, la lucha por impedir la introducción de ese producto impulsó la unión de sectores a favor del medio ambiente. La periodista Natalia Rojas con el detalle. Agrupaciones ecologistas en Costa Rica hacen un llamado para evitar que la compañía Monsanto siembre maíz transgénico en el cantón de Avangares, ya que se corre el riesgo de que contamine las semillas locales. La subsidiaria de Monsanto, DPL Semillas, pretende cultivar 2 hectáreas en esa zona, que se ubica en el noroeste costarricense, en la provincia de Guanacaste. El 21 de enero recibió el permiso de la Comisión Nacional de Bioseguridad para iniciar el proceso. El representante del Frente Ecologista en esa comisión, Fabián Pacheco, explicó que este tipo de semilla genéticamente modificada es muy peligrosa, porque puede contaminar el maíz local, un producto de gran importancia en la actividad agrícola costarricense. Guanacaste es uno de los centros de mayor diversidad de maíces del país y en esta región hay una cuna de origen de un montón de variedades muy bonitas, muy diversas, muy apreciadas por el costarricense y que estarían en riesgo de ser polinizadas. Entonces hablamos de la convergencia de 2 cosas, leyes de semillas y tecnologías de la ingeniería genética, pues tendrían impactos negativos sobre los derechos más elementales de los agricultores una vez que sus maíces nativos, ancestrales y criollos sean polinizados con sus transgenes. El dirigente, quien también integra la organización Bloque Verde, recordó que varios países en Europa prohibieron la siembra de este maíz alterado. Polonia, Rusia y Bélgica son ejemplos de naciones que rechazaron el plan de Monsanto. Sin embargo, la introducción de estas semillas es una realidad en países latinoamericanos, como en Honduras o México. En este último, se liberó maíz transgénico en más de 2 millones de hectáreas. Fabián Pacheco subrayó que las semillas que se produzcan son para exportar a Estados Unidos, por lo que tampoco se beneficiaría a los productores costarricenses. La región de Avangares, donde se pretende sembrar las semillas, se declaró como cantón libre de transgénicos en el 2008. El presidente del Consejo Municipal, Gerardo Cascante, señaló que el permiso a Monsanto y respeta dicha medida. como la Comisión de Bioseguridad del Servicio Fitosanitario del Estado y respeta la autonomía de la municipalidad de Avangares, esta municipalidad no permitirá que se siembre maíz transgénico ni otro producto transgénico en territorio del Cantón de Avangares y hará respetar la declaratoria de Cantón Ecológico y Libre de Transgénicos como a derecho corresponda, y estaremos iniciando esta lucha con un recurso de amparo de la autonomía municipal del Cantón de Avangares para iniciar esta defensa por las semillas autóctonas de nuestra región. Para el sector ambientalista, los cultivos de este tipo representan un sistema de concentración del patrimonio que busca adueñarse de las semillas y los alimentos de la población. Los grupos ecologistas consideran que las personas que labran las tierras son las que deberían controlar la siembra de semillas campesinas, no las leyes, patentes o sistemas corporativos. Se esperan medidas de presión y movilización para defender la producción de maíz local. Estudiantes universitarios acordaron efectuar marchas y actividades de información en distintos puntos del país. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Anaranjado, verde, turquesa. Cultura.cr es la plataforma web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. ¿Y no va a decir que los colores son anaranjado, verde y turquesa? Que sí, espérese. Los colores del logo son anaranjado, verde y turquesa. ¿Y otra cosa? ¿No va a decir que Cultura.cr es el mapa cultural de Costa Rica? Cultura.cr, el mapa cultural de Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Costa Rica. Continuamos con el tema de la siembra de maíz transgénico en tierras costarricenses, y es que la fuerte oposición a la siembra de maíz genéticamente modificado llevó a que más de 50 de los 81 cantones de Costa Rica se declararan territorios libres de transgénicos. El líder ecologista Fabián Pacheco comenta sobre la importancia del trabajo colectivo para mostrar un no rotundo a esta actividad. Para traernos esta entrevista, le damos el pase a nuestra compañera Liliana León. Estamos conversando en esta tarde con Fabián Pacheco. Él es miembro de la Comisión de Bioseguridad y también representa a la Federación Ecologista. Fabián, hay una fuerte lucha, resistencia de parte del movimiento ecologista, pero lo más importante es que hay propuesta. Y esa propuesta se está dando desde los cantones. ¿Cómo es eso de que se puede declarar un cantón libre de transgénicos? Realmente es sin precedentes lo que está sucediendo en Costa Rica. Esto va más allá de una declaración en papel que dice que ya no se pueden sembrar transgénicos en Avangares o que ya no se pueden sembrar transgénicos en Nicoya. Va más allá porque significa un ejercicio donde empezamos a revalorar esas semillas como un patrimonio, y entonces es un compromiso de la gente. Y estamos llamando a que todas las comunidades que ya son libres de transgénicos o que se quieran liberar, que hagan algo, foros, pasacalles, festivales de comidas típicas. Precisamente la resistencia en defensa de las semillas campesinas, en defensa de la contaminación transgénica sobre nuestro patrimonio, debe ser una resistencia llena de información, de platos, de folclor, de comida, de alegría, de canciones, de semillas, de altares a la vida, las semillas, de campos agrícolas. Y entonces encontramos que es una forma de tejer comunidad, que es una forma de tejer ese país que nos merecemos. Y más allá de libres de transgénicos, es que vamos a ser libres de cuanta porquería haya, de las transnacionales que nos envenenan, de agrotóxicos, libres de minería, libres de petroleras. Pero sí, este es un buen primer paso. Sí, me encanta esto, porque este llamado que se le estamos haciendo a toda la audiencia y a las comunidades, porque aquí hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Y es que los agricultores no están trabajando solo para ellos, para nosotras y para nosotros. Nosotras y nosotros somos los que comemos Entonces no es la lucha de ellos, que es lo que la gente cree. Ah, ellos que están ahí luchando por sus intereses y necesidades. No, están trabajando y luchando por todas y todos nosotros. Los que estamos en la ciudad somos los más dependientes. Así es. Algo muy importante en estos momentos de tan fértil resistencia que vivimos en Costa Rica, porque es histórico. Hay que reconocer que ningún país en este momento de América había logrado que la mitad de sus gobiernos locales se pronunciaran y que hubiera un nivel de debate como el que estamos viviendo hoy, que no hay día que no salga algo en los periódicos, que hayan marchas, que hayan movilizaciones, peñas culturales. Realmente hay un despertar maravilloso. Y yo quiero hacer un especial llamado a quienes nos escuchan a la defensa del maíz, porque el maíz significa demasiado para nuestras culturas americanas. El maíz es chacra, el maíz es milpa campesina. Y la agresión de Monsanto y quienes hacen transgénicos sobre el maíz y nos los imponen en América y en Costa Rica, lo que desató la furia de todo mundo contra los transgénicos fue precisamente que insistieron en aprobar maíces transgénicos, ¿verdad? En una coyuntura en la Comisión Nacional de Bioseguridad, donde yo represento a los ecologistas, cantidad de cartas de las universidades, de los académicos, de organizaciones campesinas, de organizaciones indígenas, pero hablamos más de 100 cartas que se llegaron a la comisión pidiendo que no se sembrara el maíz transgénico, y aún así los representantes de diferentes instituciones del gobierno más parecía que trabajaran para Monsanto que para defender el pueblo y las semillas nacionales y nuestro patrimonio agrícola, y autorizaron. Eso, por supuesto, encendió la mecha de un devenir de cosas que hoy en día precisamente están tejiendo un país libre de transgénicos, y que nosotros, nuestra propuesta, y estamos llamando a que en este momento, cuando nosotros tengamos más del 90% de los cantones del país que se hayan declarado libres de transgénicos, creemos que hay la suficiente legitimidad para que el Congreso de Costa Rica analice un proyecto de ley que declare a Costa Rica libre de transgénicos. ¿Por qué? Porque, ¿qué más ejercicio de la democracia que sea que tantos cantones se hayan declarado libres de transgénicos y que hayan dado un voto en favor de la semilla campesina? Pero Fabián, sobre todo eso que decís, el ejercicio de ese derecho a expresarse, a informarse, a querer algo diferente. O sea, el propio desarrollo local desde las mismas comunidades. ¿Qué pasa, como diría un campesino, si la asamblea siempre permite, como a veces ha pasado con el TLC, como nos pasó? ¿Qué pasa? Las comunidades son las que están, digamos, dispuestas a luchar porque esto no pase. Y como dicen, lo que se da en lo local es lo más importante, porque ahí se resuelven las cosas. Así es. Y algo muy importante en todo esto es que esta resistencia que estamos viviendo en tantas comunidades de Costa Rica es tan alegre, tan incluyente. Es una revolución hecha con abuelas que hacen comida, con jóvenes que tienen esa energía de volantear, de pintar. Estamos hablando de una caminata que atravesó el país, la caminata en defensa de nuestro maíz. Estamos hablando de una gran cantidad de jóvenes, de indígenas, de campesinos que marcharon volanteando. Más de 40,000 volantes se repartieron mano a mano a personas, por jóvenes y gente caminando, llamando a defender nuestras semillas. Imagínense el impacto que tuvo eso, en tanto que iba pasando la caminata en defensa del maíz y atrás iban los gobiernos locales declarándose libres de transgénicos y mandando cartas a todos los otros gobiernos locales para que se declararan libres de transgénicos. Entonces, realmente, nos hizo un gran favor la soberbia con que Monsanto trató de imponer su maíz transgénico en Costa Rica, que en este momento no lo han podido sembrar y creo y espero que no puedan, porque logró desencadenar toda esa rebeldía, todo ese amor a las semillas, todo ese amor a un patrimonio que no debe ser contaminado. Porque algo que quiero que quede muy claro a quienes nos escuchan es que cuando hablamos de transgénicos no hablamos de una alternativa de producción más. No es que semilla híbrida, semilla criolla, o que semilla de tal, o que semilla de cual, y que usted lo pueda hacer en su finca tranquilamente. porque la semilla transgénica inevitablemente tarde o temprano terminan polinizando con sus patentes y sus genes que de ninguna forma natural hubieran estado en esas semillas, nuestro patrimonio, nuestras semillas, y eso es una agresión, y de hecho Monsanto lo hace al drede y contamina en este momento. Su estrategia es terminar de inundarnos el continente con sus maíces transgénicos para que la gente diga ya no hay nada que hacer, ya estamos. De hecho, ese es uno de los argumentos del mismo gobierno de Costa Rica, le decimos la ministra de Monsanto, porque en Costa Rica es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entonces es Monsanto. Dicen, no, es que ya eso, en Costa Rica se importa una gran cantidad, todo el maíz que le dan de comer a los cerdos y a los pollos y del que depende la agroindustria costarricense es transgénico que viene de Estados Unidos. Y por supuesto que somos conscientes de eso, y precisamente eso es lo que queremos destruir, porque queremos volver a ser maiceros, porque queremos, y no lo digo de la boca para afuera, porque yo todas las semanas le muelo maíz a mis gallinas de producción nacional. Queremos volver a fomentar precisamente la producción nacional de maíz y desconectarnos del sistema alimentario transnacional. Y aunque suene raro y aunque suene ilógico, estratégica y ecológicamente eso es crucial en estos momentos donde la crisis alimentaria cada vez se agudiza más. Muchísimas gracias, Fabián. Un gusto haberte tenido. Les saludó Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hasta pronto. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En El Salvador. En este país, 5 empresas locales han sido desplazadas por la transnacional Monsanto. Las organizaciones ambientalistas promueven iniciativas de ley menos permisivas y el rescate de la semilla nativa. Le damos el pase a nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías. La empresa estadounidense Monsanto completó en julio del año 2008 la compra de la compañía regional Semillas Cristiani Burkhard, de origen salvadoreño. Con esta adquisición, la mayor productora de semillas del mundo controla actualmente el 70% del mercado de El Salvador y gran porcentaje del centroamericano, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria. Esto llevó a muchas comunidades a protestar frente a la sede de Monsanto en El Salvador en el año 2007. Para denunciar la crisis que se manifiesta hoy con los transgénicos. Sabemos que los productores y productoras arraigados a sus costumbres, a la recuperación de semillas, estamos hoy amenazados y amenazadas con la propagación de semillas transgénicas. La compra de la empresa de semillas salvadoreña, con sede en Guatemala, se produjo simultáneamente a la aprobación de la entrada de semillas transgénicas en El Salvador, provocando que las comunidades protestaran frente a la Casa Presidencial durante el mandato del expresidente Antonio Ilíazaca en el año 2010. Tierra, no tenemos insumos, somos un pueblo de Cuinabat de extrema pobreza y los insumos están tan caros, subsidio queremos, no semillas transgénicas, ¿verdad?, en el municipio de Cuinabat. Sin embargo, ante la invasión de semillas transgénicas, hay esfuerzos comunitarios de rescatar la semilla nativa, como es el caso de las comunidades de San Julián en Sonsonate y en las comunidades de Tacuba en Aguachapán. como es el testimonio de Marta Alicia Ramos, una de las agricultoras de la zona. Vienda, por aquí, ¿verdad? Este. Y también, ¿verdad? Siembro ayote, ¿verdad? Pipián. Siembro chipilín, mora, espinaca, ¿verdad? Cebolla criolla. También existen esfuerzos de organizaciones ambientalistas que hacen estudios, investigaciones y propuestas de legislaciones a favor de la semilla nativa, así como el promover la organización comunitaria y la movilización de la ciudadanía para defender la soberanía alimentaria frente a esta gigantesca compañía transnacional Monsanto, que es actualmente la que manipula el mercado alimentario del mundo. Destaca el ecologista Mauricio Cermeño. En este momento es la principal compañía que abastece de agroquímicos y transgénicos al mundo. La Monsanto es la más poderosa. Bueno, para que tengan una idea, se calculan que sus ingresos anuales andan alrededor por los 20 mil millones de dólares anuales. Esto es comparativo con las ganancias que pueda tener una petrolera. En solo 4 años, Monsanto ha desplazado a 5 empresas locales de semillas, mientras va expandiendo otros productos como agrotóxicos, químicos y biotecnología. Ante esto, los campesinos, campesinas, agricultores y ambientalistas continúan la lucha por el rescate de la semilla nativa a través del intercambio de experiencias agroecológicas, la implementación de santuarios de semillas criollas, la práctica del trueque que recobra importancia en épocas de crisis económica y principalmente en casos de la inflación, dado que el dinero pierde en gran medida su valor en el mercado. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Yo estoy mostrando las piezas que tengo. Como artesana me parece una buena forma de que la gente se dé cuenta de lo que una hace. Sicultura es el sitio web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. Bueno, sí, es bastante bonito poder compartir el trabajo porque lo que uno quiere a final de cuentas es que más gente lo conozca y lo escuche. Usted ingresa su propia información de manera gratuita. Nada más tiene que ingresar a www.cultura.cr o buscar el enlace en Facebook. Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En El Salvador. La transnacional Monsanto supera ya los 25 años de estar en este país. Su estrategia de comprar empresas ya establecidas le ha permitido acaparar el 70% del mercado de las semillas. ¿En qué consiste la ingeniería genética que utilizan? ¿Cuáles daños han ocasionado a la salud? Cáncer en la piel, alergias e insuficiencia renal son algunas de las consecuencias señaladas. Nuestra compañera Rosa Hilda Rivas desde El Salvador nos informa. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Qué bien encontrarnos otro día en esta revista alternativa que se oye a nivel mesoamericano. Soy Rosa Hilda Rivas y es un placer, un gusto estar con todas y con todos. Este día vamos a platicar con Orlando Turcios, él es ingeniero agrónomo ambientalista salvadoreño. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando sobre los daños provocados por la Monsanto. ¿Y qué es la Monsanto? Es una transnacional estadounidense que llegó al país hace varios años y vamos a estar platicando con él sobre esos daños que ha provocado a la agricultura de los salvadoreños y salvadoreñas. Así es que, don Orlando, sea bienvenido a esta revista informativa Voces Nuestras. Gracias, Rosa Isla, gracias amigos de la revista Voces Nuestras, es un gusto estar con ustedes. Vamos a platicar para conocer, don Orlando, si nos gustaría que usted nos hablara de esos antecedentes. ¿Cómo llegó a nuestro país, cómo llegó a El Salvador la Monsanto? ¿Hace cuántos años llegó a El Salvador? Bueno, recordemos que la Monsanto tiene más o menos de haber ingresado aquí unos 30 años. y que ingresa utilizando el sistema de privatización de las empresas del Estado y otro tipo de empresas nacionales. Decíamos de que a finales del siglo pasado, acá quienes lideraban la producción de semillas híbridas era la empresa propiedad de la familia Cristiani Búdcar, y también lo producía una institución del Estado que es el CENTA, Centro Nacional de Tecnología Apropiada, que se encargaban de investigar y de transferir esa tecnología. Desgraciadamente, en ese transcurso de los procesos de privatización, entonces aprovechan las Monsanto para introducirse en el mercado de las semillas del Salvador y también de los insumos químicos utilizados en los cultivos. Compra las empresas, y un mecanismo que ellos utilizan es comprar ya empresas establecidas en los diferentes países. En el país logra un mercado del 70% de la semilla, solo dejándole un 30% o menos a 4 o 5 empresas nacionales y extranjeras que también participan de ese mercado no transgénico. Entonces, de esa manera se apropia de la mayor parte del mercado, y fíjese bien que en Latinoamérica Monsanto ha logrado un superávit del 42%. Son líderes de producción de semillas transgénicas y no transgénicas, tanto en los Estados Unidos como en la América Latina y en el Caribe. Ahora, que no ha entrado en El Salvador, sí está. Está vendiendo el 70% de las semillas de maíz, de soya y algodón. Ya, ahora, pero también, como El Salvador es comprador de enormes cantidades de maíz amarillo y de semilla de algodón y además de semilla de frijol de soya para los procesos agroindustriales en nuestro país, ahí estamos consumiendo la semilla que producida, ya sea en los Estados Unidos, en Brasil y en Argentina, donde ellos cultivan el 80% de semillas transgénicas de los tres cultivos, maíz, algodón y soya. Es importante mencionar en esta microentrevista, don Orlando, qué significa o qué representa para los salvadoreños y salvadoreñas que este monopolio haya acaparado el 80% de la venta, de la producción y venta de semillas. ¿Qué representa para la agricultura? ¿Qué representa para la soberanía alimentaria de los salvadoreños y salvadoreñas? Precisamente el daño más grande lo hace en la soberanía. Recordemos que esto margina nuestras especies, nuestros materiales genéricos, nuestros materiales originarios. Es más, aunque no los dañe, ellos nos roban esa tecnología, nos quitan ese material genético, ese banco de germoplasma natural que Dios nos dio, se lo llevan, pero además lo que no se llevan nos lo contaminan con la hibridación natural. Entonces, que ya va el daño, ya va incrustado en la genética de estos cultivos, valga la redundancia, genéticamente transformado. Sí. Bueno, a mí me gustaría que pusiéramos algunos ejemplos de cómo los campesinos, esos señores, señoras que durante años en nuestro país se dedicaban a producir la semilla y a mantener viva aquella semilla propia de nuestros pueblos, ¿verdad? Que venga la transnacional Monsanto a adueñarse de esta tradición que tenían nuestros antepasados, nuestros abuelitos, nuestros papás, y ahora, ¿cuál es la realidad que tenemos en nuestro país? Fíjese que está la parte jurídica, que todavía no ha ingresado mucho. Ha habido ya muchas discusiones y bien fuertes en la Asamblea Legislativa, unos por defender esta soberanía y otros por introducir estas cuestiones en la parte jurídica de nuestra legislación. Pero lo peor de esto es que ellos pueden intervenir en esa parte, en la parte de las leyes, pero también en la parte natural. Ellos pueden dañar nuestras especies nativas infestándolas de este material genético. Entonces no podríamos hacer nada. Nuestro agricultor estaría disque sembrando su semilla criolla, pero alterada ya genéticamente. Bueno, amigos y amigas, estamos compartiendo con todos y con todas a través de la revista alternativa Voces Nuestras, que se escucha a nivel mesoamericano. Hoy estamos platicando con Orlando Turcios, él es ingeniero agrónomo, ambientalista salvadoreño, y ahora, bueno, estamos conociendo en este espacio, estamos conociendo cuáles son esos daños que ha provocado la Monsanto durante más de 25 años en la agricultura de los salvadoreños y salvadoreñas. Conocemos, don Orlando, que también la venta de insumos y químicos en nuestro país ha provocado daños irreversibles. Sí me gustaría que usted nos mencionara alguno de esos efectos negativos, esos efectos irreversibles que ha provocado en la agricultura, en las tierras y en las personas. Lo importante es que el daño está dentro de nosotros y no lo vemos, está en la genética nuestra. Ellos manejan lo que es la ingeniería genética. Son tecnologías muy avanzadas que lo que hacen es modificar la estructura genética del ADN de las plantas. O sea, que a diferencia de la hibridación natural, que es una suposición, o sea, un trasplante de parte de la cadena del ADN de una variedad natural con otra natural de la misma especie. En cambio, ellos manipulan los espacios pequeños que determinan cualquier característica deseable de una planta. O sea, ellos eliminan la parte de la cadena del ADN que se llama taxón completo y lo reemplazan por el que ellos prefieren que lleva una característica especial. Por ejemplo, resistencia a bajas temperaturas, lo sacan de la cadena del ADN de un pez de la Antártida, lugares helados, y se lo ponen al maíz, se lo ponen al algodón, se lo ponen al café. Entonces ya tienen resistencia. ¿Por qué razón? Díganme, en los cafetales de Brasil ya no se quema la población cafetalera, el parque cafetero, por las bajas temperaturas. Es por eso, ya están modificados genéticamente. Lo mismo sucede en el maíz, en el frijol soya y en el algodón. Entonces, al meter un material genético extraño en el mapa genético de cada planta, lo que hacen es que ellos responden produciendo otro tipo de químico. Por ejemplo, si yo quiero que mi cultivo, como empresa, mi producto que yo voy a vender, me sea resistente al glifosato, que es una molécula que ellos mismos producen, que es un herbicida, entonces le provoco, le meto un gen el cual va a producir una toxina que es resistente al glifosato. Entonces yo puedo regar glifosato 5 o 6 veces sobre el cultivo y me lo va a mantener limpio. Eso reduce los costos, pero aumenta el nivel de tóxico dentro de la planta y dentro de los alimentos que nosotros consumimos. ¿Qué pasa ahí? Por eso es que nosotros vemos daños en la salud de las personas. Por ejemplo, todo tipo de alergias nuevas que van apareciendo. También vemos que nuestro cuerpo va resistiendo, ejerce alguna resistencia a algunos antibióticos, especialmente a la amoxicilina, y eso ya se da. Entonces, provocan infertilidad en las personas. Y esto ya lo han comprobado científicos australianos. Lo que pasa es que como ese monstruo está grande y manejan las leyes, incluso los estados completos, ellos dicen, bueno, compruébemelo, porque eso yo sé que no es cierto. En realidad no es lo mismo que ellos, con ese gran poder tecnológico que tienen, vengan al Salvador y digan, compruébemelo que mi semilla causa daño. No se lo vamos a poder comprobar, aunque nosotros sabemos que es cierto. Otra cosa importante es la acumulación demasiado tóxico en los alimentos que nosotros consumimos. Por ejemplo, la mayoría de los alimentos están sobre la base del frijol soya, el maíz amarillo y otros productos que ya consumimos nosotros acá. Y lo más perjudicial de esto es el daño a la biodiversidad que estos genéticos, estas semillas genéticas producen en nuestros productos nativos. Eso es lo importante, que estamos perdiendo nuestra biodiversidad. ¿Por qué razón? Al tener un cultivo genéticamente modificado, ellos se combinan a través de vía natural, a través del viento, a través de los pájaros, de los insectos, y ya nuestro maíz indio ya no es el mismo, ya lleva genes de otra naturaleza. Dentro de los efectos que ha provocado en la salud esta venta, esta producción y venta de semilla híbrida, también semilla híbrida transgénica, como es el frijol, maíz y algodón, lo que estábamos mencionando anteriormente, pero sí me gustaría, don Orlando, que nos pusiera así ejemplos concretos, porque siguen los estudios en nuestro país sobre esa cantidad de casos de insuficiencia renal, sobre todo en hombres, que se ha dado y que se sigue presentando, sobre todo en el sur del país, donde en algunos años se producía el algodón, la caña de azúcar, el café y otros productos que se necesitaba y que obligatoriamente se tenía que hacer uso de los insumos químicos. Por supuesto, una cosa trae a la otra. Por ejemplo, si la semilla que nosotros sembramos tiene resistencia algunos herbicidas y tiene resistencia a algunos insecticidas, o sea, que la planta la inducen a que produzca un insecticida, entonces, o varios insecticidas, entonces la situación es que ese producto que consumimos está yendo más contaminado a la mesa de los consumidores. ¿Qué pasa? De que nosotros estamos expuestos a una mayor contaminación. Entonces, por esa razón, acá en el sur de nuestro país, en la zona costera, donde años anteriores se cultivaba bastante algodón, todavía se cultiva bastante caña de azúcar, estas se regaban por vía aérea y con productos ultra bajo volumen, o sea, puros. Entonces, esto contaminaba aguas, contaminaba los cultivos, contaminaba a las personas directamente. Ahora tenemos el problema de que esa zona está prácticamente en la idea o en la vista del Ministerio de Salud Pública como una enfermedad totalmente ya declarada, e incluso este año ya el Hospital Nacional de Usulután ya tiene una unidad de atención renal específicamente para esa zona. ¿Por qué razón? Porque ya contaminamos el cuerpo de la gente y que esto está provocando deficiencias renales y una diversidad de cánceres en la piel y en todo el cuerpo de las personas. Bueno, para ir finalizando, sí me gustaría conocer la postura de los ambientalistas, de las organizaciones de ambientalistas de El Salvador ante esa amenaza que sigue en nuestro país, amenaza de muerte. La Monsanto es una amenaza de muerte en América Latina, en Mesoamérica. Nosotros como miembro de ese sector, de profesionales del sector agropecuario y miembros del sector ambientalista, junto con activistas de sectores cooperativistas, se está desarrollando desde hace aproximadamente 10 años un trabajo en contra del ingreso de los productos genéticamente modificados en este país. Ya se llevaron alguna documentación a la Asamblea Legislativa para que incluso se modifique la ley de semillas para que nos permita el ingreso de este tipo de semillas. Entonces, la idea es mantener esta lucha permanente, agudizarla y prevenir que esta empresa logre meter este tipo de semillas que va a causar muchos estragos, especialmente en la salud de las personas, no solo de El Salvador, sino de todo el mundo. Bueno, con esas palabras, esa postura de las organizaciones ambientalistas de El Salvador, cerramos esta microentrevista. Siga en sintonía que se está desarrollando este tema en esta producción alternativa como es Voces Nuestras. 30 segundos, corre. ¿Solo 30? Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero si yo tengo mucho que decir. Bueno, póngale porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En México se promueve la Cruzada Nacional por la Alimentación, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Las organizaciones campesinas critican esta iniciativa, ya que se busca abatir el hambre con la importación de una mayor cantidad de maíz transgénico. Para tratar este tema, le damos el pase al corresponsal Mauricio Álvarez. El 21 de enero de 2003, en el municipio de Las Margaritas, una de las localidades más pobres de México en el estado de Chiapas, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lanzó la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Pobreza. Según el mandatario, esta es una estrategia de inclusión y bienestar social que busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7.4 millones de mexicanos que hoy viven en condiciones de pobreza extrema y contribuir al ejercicio pleno del derecho a la alimentación. La estrategia parte de los principios de la coordinación entre las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal y una alianza con la sociedad civil y el sector privado. Tendrá objetivos de corto, mediano y largo plazo que permitirán evaluar logros e identificar oportunidades y adoptar preceptos de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y de campesinos han cuestionado esta Cruzada Nacional del Hambre. En conferencia de prensa, el jueves 31 de enero, representantes de la Organización Campesina del Barzón presentaron propuestas que consideran necesarias para evitar que la Cruzada Nacional contra el Hambre, impulsada por el Ejecutivo Federal, se convierta en una costosa trampa. Escuchemos al dirigente del Barzón y representante Ramírez Cuellar. Estos programas están dirigidos fundamentalmente al campo. Entonces, ¿qué van a hacer? Por decirles a un ejemplo, opciones productivas, que tiene 400 millones de pesos. Entonces van a repartir 200 para la zona rural, pero estos 200 se los van a quitar, de 200 para la zona urbana y 200 para la zona rural. Quiere decir que la única forma de atender a los pobres urbanos es quitándole dinero a los pobres rurales, porque el presupuesto ya está asignado, ya está definido. Entonces, tanta la laraca que al final de cuentas implica, en el mejor de los casos, que los 7.4 millones de mexicanos que van a atender reciba 3 mil pesos mensuales, con el agravante de que dejaremos fuera, ¿qué les gusta?, 21 millones de pobres en extrema pobreza y con problemas de carencias alimenticias, que están, somos 28 millones de pobres en carencias alimenticias, solamente van a atender 7.5, y somos 54 millones de pobres a nivel general. Entonces creo que es de risa el esquema con el que el gobierno ha venido trabajando para diseñar la estrategia de la cruzada contra el hambre. Nosotros quisiéramos proponer los siguientes puntos. Uno, es muy importante que se entienda que el crecimiento de la pobreza alimentaria tuvo como base el precio de los alimentos, la crisis del 2007 y la crisis del 2009, y además son precios de alimentos que tienen una larga etapa. Es decir, se acabó la época de los alimentos baratos y entramos en una etapa histórica de alimentos caros. Y el estudio reciente de la Comisión Federal de Competencia, que es el órgano antimonopólico de nuestro país, señaló que hay una estructura y un control oligopólico y monopólico del mercado agroalimentario que provoca que se esté llevando al consumidor con precios con un sobreprecio del 30%. Para el ingeniero agrónomo y director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, ANEC, la Cruzada Nacional contra el Hambre puede terminar siendo un programa más asistencialista sin llegar a ser una política de Estado. Víctor Suárez. Y que entonces esta Cruzada Nacional contra el Hambre debe ser parte de una estrategia mayor que atienda las causas estructurales del hambre y la malnutrición. Tenemos dos hechos. Uno, el mandato constitucional del artículo 4 que garantiza el derecho a la alimentación. Y dos, el fracaso del actual sistema agrícola, alimentario y nutricional que ha prevalecido en México en los últimos 30 años y ha condenado a cerca de 30 millones de mexicanos y mexicanas al hambre, a la desnutrición y a más de 70 millones de mexicanos y mexicanas a la pobreza. Los únicos que se han beneficiado de este actual sistema agrícola, alimentario y nutricional son una minoría de grandes corporaciones agroalimentarias. Entonces, lo que estamos requiriendo como país para enfrentar las causas estructurales de la malnutrición es un nuevo sistema nacional de producción, distribución, acceso, consumo y regulación de alimentos. No será a través de un programa clientelar asistencialista como se cumplirá el mandato constitucional y como se resolverá el problema de fondo de el hambre y la obesidad en México. Organizaciones de la sociedad civil como la ANEC, la campaña Sin Maíz No Hay País, Semillas de Vida y otras organizaciones como COA Nutrición y el Hospital de Nutrición Salvador Subirán han sugerido que la política de Estado contemple un nuevo sistema alimentario y nutricional, que establezca una ley general que reglamente el derecho a la alimentación y se dictamine en el Senado la Ley de Planeación para la Soberanía Alimentaria, que está congelada en la Cámara Alta del Senado. Debe de existir un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que haga énfasis en una nueva producción y un nuevo sistema agropecuario. Uno de los factores que hay que contemplar en toda política de Estado que contemple eliminar el hambre es el de la producción suficiente y sustentable de granos y semillas. La política que se ha promovido de alimentos en México ha sido el de incrementar las importaciones de maíz, tanto para forraje o alimento de ganado, así como para el consumo humano. Escuchemos a Adela San Vicente de la organización Semillas de Vida, parte de la campaña Sin Maíz No Hay País. Buenos días, gracias por estar aquí. Pues bueno, ya se ha dicho mucho esta preocupación que tenemos. A nosotros nos preocupa mucho este discurso del hambre, ¿no? Hemos escuchado el discurso del hambre en los últimos años, en los medios, en muchos lugares, diciendo que, bueno, la población del mundo se incrementa, que necesitamos más alimentos. Y bueno, entender el hambre de esta manera, como que solo necesitamos alimentos, cuando al mismo tiempo, hace unos días FAO lanzó este programa del desperdicio que hay en las mesas de alimentos, o sea que hay un desperdicio de alimentos que podría estar alimentando a la población, pues es cuando vemos que hay un abordaje simplista, ¿no? El hambre tenemos que llegar, como ya lo han dicho quienes me antecedieron en la palabra, a las profundas causas estructurales por las cuales un país como México, con la riqueza que tiene en su campo, en biodiversidad, ha llegado a esta situación de hambre. Entonces, cuando escuchamos el discurso del hambre como este programa insignia del gobierno, nos preocupa muchísimo que enseguida, y ya lo estamos oyendo, las empresas semilleras transnacionales presionen al gobierno para la autorización de la siembra comercial de maíz transgénico. Es evidente que es otra vez esta concepción simplista. Hambre, transgénicos. Y esto es falso, completamente falso, lo hemos dicho muchas veces, ellos mismos lo han tenido que decir. Los transgénicos, si lo decimos así claramente, no aumentan la producción. Estados Unidos es el país que produce el 50% de los transgénicos en el mundo. Es falso también que todo el mundo esté produciendo transgénicos. Son unos cuantos países. Tristemente todos están en América, empezando por Estados Unidos, después Argentina y Brasil. Y el cuarto país es la India. Entre ellos juntan el 90% de la producción transgénica del mundo. Entonces, la mayor parte del mundo, y es triste decirlo, los llamados países desarrollados, Europa, han rechazado esta tecnología. Hace unos días la Comisión Europea congeló este debate hasta el 2014. ¿Por qué? Por el principio de precaución que bien nos explicó el doctor Ávila. En tanto no hay una certeza, los europeos están diciendo no queremos tener transgénicos en la mesa. La misma razón por la que no hay trigo transgénico. Los propios norteamericanos, Estados Unidos y Canadá pararon cualquier investigación porque ellos no quieren comer cotidianamente transgénicos en su mesa. Y esta es la razón por la que estamos ciertos que México no puede aceptar la siembra de maíz transgénico. La contaminación del maíz, descubierta en la Sierra Juárez de Oaxaca, México, a finales del año 2000 por Ignacio Chapela y David Quist, confirmada en el año 2001 por el Instituto Nacional de Ecología de México, es un hecho lamentable. Aunque desde 1998 existía una moratoria que impedía la importación de semillas de maíz transgénico a México, consideramos que la principal causa de contaminación pudo haber sido la entrada de granos de maíz para consumo humano importados por la distribuidora gubernamental de alimentos llamada Diconsa, que vende alimentos básicos en las regiones rurales del país. En México, nosotros nos alimentamos mayormente de maíz. 50% de las calorías y 30% de proteínas nos aporta este grano. El 16% de los productos mesoamericanos con los que se alimenta la humanidad han salido del reservorio genético de esta región. Lo que ahorita la alerta máxima es la autorización para siembra. En el momento en que se siembre maíz transgénico en fase comercial, ahorita hay piloto y experimental, ya no hay marcha atrás. O sea, la tecnología transgénica es una contaminación que camina, está en los genes, entonces no se puede parar. Entonces, una vez que autoricen la siembra comercial, ahora sí que se fregó el país entero. Esa es la alarma que ahorita tenemos, que no den esa autorización a siembra comercial, porque además, si se autoriza la fase comercial, esos campesinos que sabemos que están contaminados, como pasó en Oaxaca, etcétera, por maíz transgénico, pasarían a ser sujetos violatorios de la ley. No se podría empezar a perseguir Monsanto por estar usando sus genes. Entonces, por eso la alerta es que se siembre el maíz transgénico. Como antecedente que ensombrece aún más el panorama, Greenpeace México lanzó una alerta máxima sobre las peticiones que hicieron Monsanto y Pioneer para que la Secretaría de Medio Ambiente y Agricultura les autorizara la siembra de maíz transgénico en 700 hectáreas del estado de Sinaloa y 351 mil hectáreas en Tamaulipas. La autorización de la siembra comercial de maíz transgénico en cualquier parte del territorio mexicano es sumamente grave para la conservación del maíz mexicano. Permitir la siembra comercial en Sinaloa, granero de México y principal productor de maíz blanco, base de nuestra alimentación, han advertido las organizaciones ambientalistas. Sin embargo, la importación que teóricamente se destina a usos pecuarios e industriales no tiene un control, no tiene una trazabilidad. Y mucho de ese maíz que se importa para usos pecuarios e industriales se incorpora a los ciclos de producción de alimentación humana. Así que podríamos decir que por cuenta de las importaciones se está afectando en el consumo a 35 millones de mexicanos. Por otro lado, si se autoriza la siembra de maíz transgénico en 2 millones de hectáreas de riego, como es lo que está solicitando Monsanto, estaremos hablando de aproximadamente otros 20 millones de toneladas de maíz transgénico, con lo cual prácticamente 80-85 millones de mexicanos estarían afectados por el consumo de maíz transgénico, que como ya lo repitió la compañera Adelita San Vicente, en la Unión Europea está prohibido la siembra, comercialización y consumo de este maíz transgénico MON-810, que justamente ahora Monsanto quiere que se le autorice aquí en México. Entonces, pero esta es la afectación directa a los consumidores, pero sin embargo, la contaminación de los maíces nativos sería de carácter total e irreversible, de tal manera que entonces todo México estaría ya consumiendo en 3-5 años maíz transgénico sin posibilidad de revertir esta situación, y esto tendría consecuencias económicas, porque los campesinos tendrían que verse obligados a pagar regalías a Monsanto por los genes que ya tienen sus maíces, sus semillas. Dos, tendría que la calidad del maíz mexicano de consumo humano, que somos el primer productor de maíz blanco para consumo humano, es una ventaja competitiva impresionante, pues ya estaría degradada la calidad de que México es un productor de maíz de calidad forrajera, como es el maíz transgénico. Y tres, se perdería la diversidad genética de los maíces nativos y la afectación a la salud sería irreversible también. Así que, pues entonces, estamos en una situación de mucho riesgo. La petición de Monsanto y Pioneer se observa como un asunto peligroso, no solo desde la perspectiva de riesgo a la diversidad biológica del maíz, sino también por tener riesgos presuntos a la salud humana, hechos públicos por un estudio realizado por la Universidad de Caen de Francia y divulgado a mediados de septiembre del año pasado. Según lo publicado por el periódico español El País, los tumores del tamaño de una pelota de ping-pong detectados en ratas alimentadas con maíz transgénico por un equipo de investigadores podrían convertirse en la primera prueba científica de los riesgos asociados a los alimentos modificados genéticamente. Los científicos franceses han investigado durante 2 años a 200 ratas de laboratorio a las que han dividido en 3 grupos, las que se alimentaron con el maíz transgénico NK603 en distintas proporciones y los roedores que crecieron tan solo con maíz no transgénico. Los resultados son que pasados 17 meses del comienzo del estudio, habían muerto 5 veces más animales masculinos alimentados con el maíz modificado genéticamente. El problema de la alimentación en México es un problema grave. Si bien ya se han autorizado siembras experimentales en el norte del país, el que se autorice la siembra comercial de maíz transgénico sería el tiro de gracia para todos los pequeños y medianos campesinos que lo que buscan es tener una soberanía alimentaria. Reportó para la radio revista Voces Nuestras, desde México, Mauricio Álvarez. ¡Qué silencio! Ponga radio o algo. ¿Y esto qué? Deje esa, suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación, Voces Nuestras. Llegamos al final de esta emisión especial del informativo Voces Nuestras, el cual abordó el tema de transgénicos. Agradecemos a todas las emisoras que nos permitieron llegar hasta usted con esta producción radiofónica. Saludos a quienes nos sintonizan por Frecuencia Tierra. Saludamos a Radio Universidad San Carlos y Radio Cahuinaquel en Guatemala. En Panamá, a quienes nos sintonizan por Radio Veraguas. En El Salvador, saludos a las y los radioescuchas de Radio Iscanal. Agradecer a quienes nos sintonizan en Costa Rica por Radio Actual o Radio Pampa. En México por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. O bien por la señal satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Queremos agradecer, por supuesto, el aporte en esta producción a Natalia Rojas, Liliana León, la Red de Corresponsales de Centroamérica y México, además de Leonardo León, María Paula Morales y Roy Valerio en los controles. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les agradecemos su sintonía. Les acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Les esperamos la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.